En la Rocker comienza Volver ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Ahora sí, martes 6 de octubre de este año 2015. Buenas noches, mi nombre es Julián Marcel. Empezamos un poquito tarde, pero es la misma esencia. Es la esencia de Bolonia Paro, básicamente, ¿no? Empezar tarde. Mi nombre es Julián Marcel. Estamos acercándonos ya a los últimos programas de esta temporada llamada Julián Alone Again. Pero dentro de poco va a estar nuestra querida compañera Flavia Angelo, ya repuesta de su licencia por maternidad, digamos. No sé si repuesta, va a estar repuesta, eso seguro. Pero va a estar acompañándonos en lo que van a ser seguramente los últimos 10 programas del año en Quien Volvió en el Palo. Eso es algo que tenemos que decirlo con Flavia. Ahora lo voy a consultarte a vos, Juano. ¿Qué decís? ¿Primero 8 o 15 de diciembre? 8, 15. 15 me parece. A mí también me parece buena fecha como para poder terminar este cuarto año de Volver a Palos, el tercero aquí en La Rocker, y ya esperando seguramente hasta marzo o abril del año que viene, en cuando estemos nuestro quinto año ya de vida y ya el niño estará en primer grado y nosotros estaremos recontentos. Acá, escuchen este ruido. Esto es la distinción especial que nos dio la gente de los premios Trend Topic, que se organizaron la semana pasada, en lo cual La Rocker ha ganado 4 premios. Vamos, La Rocker, todavía a través de nuestros queridos amigos de Vuela Vaca, la gente divina de Rock and Text, con la señora Julia González también, si no me equivoco, Alta Fidelidad, ¿no? No, Alta Fidelidad, no. Vuela Vaca y Sola en la Cancha. Vuela Vaca, Sola en la Cancha, Rock and Text y Click de Radio, ¿no? BCO, ahí está. Los 4 programas que han sido premiados con el debido, no sé si plata u oro, en los correspondientes premios de los premios Trend Topic que se ingresaron la semana pasada, y de los cuales también los demás restantes programas de La Rocker han tenido una distinción especial, entre ellos Volver ni a palos, que hoy cuentan con su programa 112. Vamos a dar cuenta, mejor me pongo los anteojos porque no veo los números de teléfono. A ver. Ahora sí. Tenemos nuestro. Para que nos mandes mensajes de audio de WhatsApp, es el 1132 83 98 22. Lo vuelvo a decir para que se anote: 11 32 83 98 22. El mensaje es, para aquellos que quieren escribirnos y todavía sigan siendo amigos del mail, es mensajes@larocker.com.ar. y también tenemos el Facebook de La Rocker, que es directamente así, lo buscan como La Rocker todo junto y en minúscula. Pero también tenemos el Twitter, es @RadioLaRocker. Volver ni a palos, ya saben, pueden encontrar como Volver ni a palos el perfil, y también Volver ni a palos tango y rock @gmail.com, que es nuestro mail. Bien, siendo las 8, mejor no digo la hora, perdóname. Ah, perdón, sí, también saludos a Santa Clara. Ahora, en estos tiempos, uno no sabe, ¿no?, cuando viene el calor, ¿no? Había una estación llamada primavera, tiempo atrás, en la cual unas personas empezamos a disfrutar del calorcito, ¿no? Pero un calor no agobiante, sino un calor más bien templado. Bueno, esa estación murió. pero en algunos lados quedan, como por ejemplo en Santa Clara del Mar, que ahí nos están escuchando a través de Bunker 91.9, y mandamos un saludo muy cordial a toda la gente de esta hermosa zona costera de la provincia de Buenos Aires, que voy a estar el fin de semana, no ahí, pero sí en un otro lado. Bien, vuelvo a decir, mi nombre es Julián Marcela. Ahora tenemos, hoy va a ser un programa bastante interesante porque vamos a pasar muchísima música nueva, muchísimos discos nuevos y cosas que no han sonado en otros, en otras emisiones. En primer caso, vamos a dar cuenta de una banda que ha venido aquí en el primer año aquí en la Rocker, que se llamaba Juera Bicho. No sé si te acordás que era el pianista Ulises Avendaño, vino a presentar lo que era el primer disco de esa banda. De ese disco llamado justamente Juera Bicho, vamos a escuchar Cuchillo. We'll be right back. una de las nuevas bandas que suelen pasar en la escena tanguera independiente es Monos del Infierno. Lamentablemente nunca la hemos pasado, básicamente porque nos costó encontrar su música en algunos lados, pero pudiendo bucear y pudiendo meternos en SoundCloud pudimos encontrar algunas canciones bastante interesantes que han sido grabadas por este quinteto en cerca del último año. Lo que acabamos de escuchar de Monos del Infierno se llama Bacalao. Recomiendo buscar esa página de SoundCloud. Busquen Monos del Infierno directamente y van a encontrarse con 6 o 7 canciones bastante interesantes de este grupo que damos la bienvenida aquí en Volver Ni a Palos, que seguramente seguirá sonando en nuevos programas y que también esperamos en algún momento también hablar con ellos. Otra gente que ha sabido sacar un gran disco este año y con el cual hemos ya hablado en repetidas ocasiones durante estos 4 años y que también hemos pasado esta canción en particular en este año de Volver Ni a Palos aquí en La Rocker, es a la gente del Quinteto Negro de la Boca, que sigue presentando su tercer disco llamado Tangos Libertarios, que cuenta con un montón de canciones escritas por el señor Osvaldo Bayer, y entre ellas, entre tantas canciones, escuchamos esta, que está dedicada al militante anarquista Kurt Wilkens, quien ha sabido, como dice la canción, hacer justicia asesinando al general Varela, quien fuera responsable de la matanza de los obreros en la Patagonia. Y lo que vamos a escuchar ahora, justamente el Quinteto Negro de la Boca, es ese homenaje. Este tema se llama Vengador. Diste tu vida por el honor de las peonadas. Si vos diste tu vida por honor con una bomba y 4 tiros que mataron al cabrón. Vengador, justiciero, mataste al tirano traidor del pueblo obrero. Vos empuñaste el arma en nombre de tus compañeros. Y aunque hayas gatillado el tiro, lo dio el pueblo entero al traicionero. Vengador, justiciero, cuando la impunidad se impone, detona el flagelo. La humanidad se sumerge en un grave desconsuelo. Y es cuando una fuerza resurge como lava y brota desde el suelo. Es una fuerza que no mide las consecuencias, que nunca se arrodilla y siempre opone resistencia. La que del polvo resucita generando hazaña, se llama dignidad y mueve cielos y montañas. Diste tu vida por el honor de las peonadas. Si vos diste tu vida por honor con una bomba y 4 tiros que mataron al cabrón. Varela dejó

Dijimos al principio del programa que este va a ser un programa donde vamos a estar estrenando alguna música, y lo que acabamos de escuchar recién es el nuevo disco, parte del nuevo disco de la gente de Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, que solemos disfrutar aquí en Volver Ni a Palos con una hermosísima versión de Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Hace muy poquitos meses, muy poquito, han editado su tercer disco. En su vida, digamos, es una orquesta que está desde el año 2008 y que ha editado hasta ahora su tercer disco. Contamos que Del Salón es del 2010, Una Noche en la Milonga de 2013 y este es Tu Lado Acústico. Y lo que acabamos de escuchar recién es este 7 de enero, un tango instrumental de la gente de Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, que tiene a estos integrantes con Javier Arias en el piano, arreglos y dirección. En el contrabajo a Patricio Peralta, una línea de tres bandoneones con Diego Benbassat, Nicolás Códega y Matías Rulio. En los violines está Damián González Gantes, Pablo Martínez Lamer y Matías Cobán. Y en la voz, una amiga de la casa, de aquí de Volver Ni a Palos, la señorita Eliana Sosa. Lo que contamos un poco sobre este disco es que tiene una fuerte apuesta identitaria. Leemos aquí que es la Orquesta Típica Misteriosa de Buenos Aires está presentando este disco llamado Tu Lado Acústico, con el que pretende volver a entender el tango como lo que es, una música acústica, ya que el tango, en especial esta formación, la formación de la Orquesta Típica, está interpretada por todos instrumentos acústicos. Ellos apelan al lado acústico que posee el oyente y al gusto por este subgénero a la hora de ponerse a escuchar tango. Este disco de la orquesta cuenta además con participación de músicos de otras agrupaciones de la actualidad, como Rascacielos, el Sexteto Milonguero, la misma orquesta, la Juan D'Arienzo, no es la orquesta de Juan D'Arienzo, sino la Juan D'Arienzo, que se sumaron a la formación fija de la misteriosa Buenos Aires para convertirla en una gran orquesta típica de 17 músicos, en algunos casos, con 9 violines, 5 bandoneones, contrabajo, piano y cantante, recreando así lo que es la formación clásica con la cual Carlos Di Sarli grabara su último disco. Sobre la orquesta conocemos mucho, ¿no? Ya hace poco han vuelto de una larga gira que hicieron por distintos países de Europa, como Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Polonia, República Checa, además de saber girar permanentemente por la Argentina en distintas ciudades importantes, como también en los países limítrofes. Y en la ciudad de Buenos Aires ellos han sabido presentar en varias ocasiones en los más importantes escenarios, como lo podemos dar cuenta en el Torcuato Tasso, en el Teatro San Martín, el 25 de Mayo, entre otros tantos lugares de esta ciudad que recibe a la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires en ocasión de su tercer disco llamado Tu Lado Acústico. Dijimos al principio del programa, al principio de esta parte específicamente, que ellos han sabido hacer una versión en un disco anterior de Seguir Viviendo Sin Tu Amor, de Luis Alberto Spinetta. Pero en este disco también hicieron otro cover de Luis Alberto Spinetta y de Almendra en general, de su primer disco ya. En realidad del primer simple de Almendra, porque el tema de Pototo, que es este lo que vamos a escuchar, no forma parte del primer disco de Almendra, sí del primer simple de Almendra. Vamos a decir una cosita más, nada más, que la Orquesta Típica Misteriosa de Buenos Aires va a presentar este disco, Tu Lado Acústico, el jueves 5 de noviembre a las 9 de la noche en el Teatro Margarita Xirgu. Esto es Chacabuco 875, y que la entrada ese día va a estar nada más y nada menos que 100 pesos, nada más. Eso lo pueden buscar en PlateaNet para hacer la compra anticipada. Y entre las canciones que van a estar presentando seguramente en esa presentación, valga la redundancia, obviamente va a estar esta versión muy interesante y muy sentida también de El Tema de Pototo, entre paréntesis, para saber cómo es la soledad. La Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires. Saber cómo es la soledad, habrás de ver que a tu lado no está quien nunca a ti te dejaba pensar. En dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no me lleva.

Muy bien, lo que acabamos de escuchar recién es al quinteto de Juan Fracci. Juan Fracci, para aquellos oyentes memoriosos de la primera temporada de Volver Ni a Palos, fue integrante de un trío llamado Cuesta Arriba, que ha sabido presentar su disco en el año 2011 en distintos lugares. Yo he tenido la oportunidad de ir a verlos en, si no me equivoco, en la Biblioteca del Congreso, en el año 2012. Y era un trío muy interesante porque un trío de tango muy convencional, pero que se daba se permitía lugares para la improvisación. Después, con el tiempo, hemos sabido que Juan Fracci seguía desarrollando su música en distintos aspectos. Es el actual bajista, a mi juicio, la mejor cantante del país, que es Florencia Ruiz, pero también desde hace algún tiempo está conformando su propio quinteto, que está conformado por Federico Sixins en el bandoneón, Gemma Scalia en el violín, Belén Echebeste en el violonchelo, Mariano Gil en la guitarra y Juan Fracci, obviamente, en el contrabajo, en la composición y los arreglos. Lo que acabamos de escuchar es un tema muy lindo llamado Vele y Guille, que todavía no está en ningún disco, pero que puede escucharse en el SoundCloud del mismo Juan Fracci, que es... bueno, obviamente busquen Juan Fracci. Fracci es CHI. Juan Fracci, en SoundCloud van a encontrar dos canciones de él bastante interesantes, que hablan, digamos, de este lugar experimental, digamos, que te decía recién Juano, que a mí me gusta mucho cuando se puede permitir la improvisación dentro del tango, y creo que en esta canción se da, lo cual a nosotros nos gusta mucho. Seguimos con un poco más de lo que es la actualidad del tango contemporáneo argentino. Hace muy poquitos días acaba de salir el nuevo disco de Rascazuelos. Conocemos a Rascazuelos a través de la voz de Limón García, que fuese en su momento cantante uno de los cantantes, tantos cantantes que tiene la gente de Bersuit Vergarabat, pero que desde hace algún tiempo se ha decidido a integrar parte de Rascazuelos, que es un grupo que ya tiene su impronta rockera y tanguera. Creo que más adelante vamos a estar comentando un poco sobre el tema de las influencias que ellos han querido destacar para este disco, sobre todo mucho Radiohead, bandas de rock, pero sin perder la esencia tanguera que hace a la gente de Rascazuelos. Este disco se llama Tangos Vivos, que lo pueden encontrar y lo pueden escuchar de manera gratuita en el SoundCloud de la gente de la gente de Rascazuelos. Esto es rascazuelos.bandcamp.com. Lo que vamos a escuchar ahora es el tema número 3 de ese disco, que es muy interesante. Tiene la voz del señor Héctor Limón García, a quien nombramos recién como ex cantante o uno de los ex cantantes de Bersuit Vergarabat, y con composición también de Tripa Bonfiglio, uno de los músicos. Lo que vamos a escuchar ahora de Rascazuelos es Salidera. Te viene cuando ya todo se va. Quiere jugar su destino al pulso de la verdad. A veces cuando la vida te trae hasta la orilla, me siento parco y a oscuras, no hay nada para encontrar. Vecino de los fracasos, no quiero ni saludar. Se van con mi alegría y no la voy a buscar. Es que me pongo fulero cuando la empiezo a extrañar. Se me encajonan los sueños. Será de tanto esperar. Y escucho todas las voces solo para olvidar. Perfuma el patio

Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada martes en Volver ni a Palos, siempre escuchamos un nuevo tema, un nuevo disco, un nuevo artista. Y en este caso lo estamos haciendo con Black Koya. Es interesante lo de Black Koya, ¿no? Porque leemos en esta especie de manifiesto que nos ha llegado sobre él. Black Koya es el seudónimo que utiliza Agustín Arrón para poder presentarse con su proyecto musical, pero que además también tiene otras facetas, por lo que leemos acá. Acá decimos, Black Koya puede ser el nombre de un proyecto audiovisual o sonoro, puede ser un poema, o el boleto de colectivo que sacaste esa tarde que decidiste viajar y buscar a esa piba que te voló los sesos y que no tuviste las bolas de decirle, porque preferiste quedarte tirado, tocando y fumando, porque sabes que si no lo haces un día, vas a dejar de... Y le decimos después, ¿pero qué sos? ¿Poeta? ¿Músico? ¿Místico? ¿Esbirro? Si saberlo te da igual, dale. Tu noción del amor y mi noción del amor confluyen en diferido. ¿Sabes por qué? Sencillamente porque yo elegí tirar la TV por la ventana hace tiempo con un cordoncito del que colgaba mi razón. Vos buscás amor, pero eso que llamás amor es domesticación burguesa. Vida plana y chata como un televisor LED. Este tema, lo que acabamos de escuchar recién, es el tema que abre la producción discográfica que Agustín Arrón o Black Koya tiene. Este tema se llama Won't Give Up, que tiene influencias rockeras obviamente muy notorias, pero también mientras vas escuchando el disco te vas a dar cuenta que tiene un montón de influencias blueseras. Mientras estaba escuchándolo, y lo venía escuchando y escuchando y escuchando permanentemente porque es muy bueno lo que hace Black Koya, pensaba en esta situación de tener que caer siempre en la cuestión de las influencias, ¿no? Cuando una persona tiene que decir a qué suena tal cosa, inevitablemente tienen que empezar a surgir nombres. Yo pensaba en algún disco, por ejemplo, por ahí, aquellos que son más o menos memoriosos recordarán algunos discos de John Frusciante, ¿no? Los discos más experimentales. Yo no creo que este disco sea experimental, pero sí creo que tiene algunas influencias de John Frusciante. Por ejemplo, de Smile from the Street You Hold, por ejemplo, que es un disco que fue muy criticado por todos respecto a lo que hizo en su momento John Frusciante, tiene algunas cuestiones que por lo menos yo trato de buscar encontrar, digamos, en Black Koya, y creo que permanecen en algunas de ellas, como también hay un sonido que me acerca mucho y me recuerda mucho a Jeff Buckley, por ejemplo, también, otro gran cantante estadounidense que no vive más, pero que ha dejado un disco hiper influenciable, muy buen, muy bien grabado. Y creo que en este sentido Black Koya encontramos ese tipo de música. Lo que sí, la presencia bluesera y la presencia rockera, por sobre todo del rock de los 70, está muy metido aquí. Y eso es algo que a nosotros nos gusta mucho. Recién dijimos, el tema se llama Won't Give Up, pero también tenemos otro tema más para escuchar de Black Koya aquí en esta nueva hora de La Rocker en Volver ni a Palos. Lo que vamos a escuchar es un blues muy melódico también. Este tema se llama Walk by the River. When I walk by the river, pass the leaves on the stones, don't sweet peas for now, makes me feel it's alright. We'll be right back. Escuchamos Walk by the River de Black Koja. Leemos en ese manifiesto que nos llegó: el carácter experimental de un objeto de experiencia estética nunca lo será a los ojos del futuro, y mucho menos a los ojos de los estetas, porque tal cosa no existe sino ante quien es verdaderamente capaz de conmoverse hasta la médula. Pero para ello hay que correr mucho y romper con algunos moldes para que lo cierto pierda su prurito de exactitud conferido por el statu quo. Y aunque lo cierto es que es evidente que hoy día algunas tendencias genetistas pretendan detentar un vigor tan burdo como animalesco, cabe preguntarnos si las redes sociales no funcionan como una prolongación del espacio político y propicio para perpetuarlas. ¿Y por qué no fumándose un porro en el medio? Y escuchando Black Koja, sida. Pero lo mismo al respecto del uso y abuso que hacemos de las prácticas discursivas y que configuran espacios políticos dentro del orden social, Nietzsche decía en 1886... En provecho de todos los partidos, cada pastor tiene necesidad de un carnero conductor para guiar el rebaño. De lo contrario, él mismo tendrá que hacer de carnero cuando llegue la ocasión. Entonces no hay colorario, solo apertura. No obstante, el nihilismo también puede ser Black Koja, o Black Koja puede ser el nihilismo. Y también eso puede significar una salida, o no significar absolutamente nada, más en caso de que si... será una salida para abrir del otro lado y encontrarnos con el verdadero opio de la existencia. Experiencia sensorial, auditiva, estética, poética, el sueño de un dios. Pero todo ello, una vez catapultado nuestros arcaicos sistemas de creencias, bien lejos del edificio de la lógica que heredaron nuestros padres de sus antepasados. Tomar la decisión de apagar tu celular solo para ver, solo para salir del hermetismo y ver qué hay acá y qué hay allá y aprender a pensar afuera, y solo así poder sembrar el arte y la belleza, a las orillas del Rin, solo escupiendo esas nubes que pasan, lienzos de un sueño eterno, eso que fuimos. Para despedirnos de Black Koya aquí en Volver ni a Palos, en esta nueva hora de la Rocker, vamos a escuchar Outside the TV. Que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. La Rocker. Shock eléctrico radial. La Rocker. No woman, no cry. No woman, no cry. La Rocker. La Rocker. Let it be. Let it be. La red social del rock. Todos venimos del mismo lugar. La raíz de una misma cosa. Pero volver ni a palos. La

también escuchamos al dúo Umoller Bordas desde Ahí Va, el único disco que han sacado. El tema que cierra ese disco, que se llama Danzarín. Este fue más bien un clásico, un bloque de clásicos de Volver Ni a Palos, porque lo que primero que escuchamos fue al sexteto Pulice de Vicenzo haciendo Tu Pálida Voz. Es decir, tango contemporáneo dándole lugar a lo clásico, como corresponde, ¿no? En estas situaciones. Antes de ir a la tanda de las 9 y media, te queremos contar que hay una buena noticia dentro de todo, porque se ha aprobado la ley de centros culturales. La semana pasada estuvimos hablando sobre la situación de los empleados de los trabajadores de la Dirección General de Música de la Ciudad de Buenos Aires, que estaban pidiendo el paso a plantea permanente de algunos aquellos trabajadores que están tercerizados o aquellos que tienen contratos bastante basura, digamos, ¿no? Hablando mal y pronto. Hubo algún tipo de novedad respecto a eso, pero por sobre todas las cosas estuvimos dando cuenta de que la situación hoy por hoy de los centros culturales en la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a las numerosas clausuras que sufrieron estos lugares en los últimos años, ha motivado a que distintas movilizaciones, se realicen distintas movilizaciones en reclamo de herramientas legislativas para el sector, esto es decir, el sector cultural. Y es por eso que los bloques legislativos completaron la segunda instancia necesaria para otorgar un marco normativo que contemple la actividad de los establecimientos. Y es por eso que esta semana se ha aprobado finalmente la norma que incorpora y reglamenta el funcionamiento de los espacios culturales en la Ciudad de Buenos Aires. Por fin, ¿no? Esta norma, aprobada por unanimidad, leemos en la página de nuestros amigos de Fractura Expuesta, que incorpora al Código de Planeamiento Urbano y al Código de Edificación la figura de centros culturales y los define como el espacio no convencional y o experimental y o multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas de cualquier tipología que signifiquen espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y o muestras con participación directa o tácita de los intérpretes o y o asistentes. Ya por cuestiones más específicas, digamos, de términos más bien específicos, ya podemos encontrar en la página de Fractura Expuesta, o incluso mismo si quieren buscar la norma pertinente respecto a los centros culturales, pueden buscarlo que en distintos sitios, que ahí van a poder encontrar bien de qué trata todo este asunto. Pero no es una mala noticia, es bastante interesante, es muy bueno. Aún así, hay lugares que se siguen cerrando, ¿no? Pero igual, de todos modos, hay un marco y hay una norma que protege a estos lugares de lo que pueda llegar a ser las topadoras culturales macristas, que siempre van a estar presentes, o por lo menos hasta que terminen yéndose, ¿no? Así que estamos contentos en esta situación, así que hay que fijarse bien, leer bien de qué trata esta situación. Y como dijimos la semana pasada, no solamente nos interesa la situación de los mismos músicos en cuanto a cómo están realizando sus trabajos, sino también el trabajo de los mismos trabajadores, valga la redundancia, de la misma música. Ya sea de lo que dijimos la semana pasada con la Dirección General de Música de la Ciudad de Buenos Aires, como también a los dueños de los centros culturales, de los cuales estamos bastante del lado de ellos, como corresponde. Vamos a la tanda de las 9 y media aquí en La Rocker, porque ¿sabes qué? Tenemos que vender algunas cosas y eso está bueno. Siempre hubo movimientos renovadores que encontraron sentido al amparo de la juventud, pero nunca como ahora existió una acción de grupo tan amplia, tan desprejuiciada y peligrosa. No nos importa la forma del movimiento hippie en cuanto a pelo, ropa o predilección por la escasa higiene, pero sí nos importa el desorden y la falta de moral que atenta contra la tranquilidad y los principios de la sociedad. Y en esto, sin ninguna duda, los dueños somos nosotros y no ellos. De nada sirve escaparse de uno mismo. Y La Rocker, haciendo la nuestra. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Elserver.com. Web hosting profesional. Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural.

campaneando la pebeta milonguera al compás de sus tacos de aguja en el cafetín aquel de San José, barrio de San Telmo, esquivando doquines por vuelo al 700. Traeme un sanguche de sandra de sandía y con glancito de San Diego, relojeando Santo Piazzati, discípulos desde el cielo, sandrilos del fuego. ¿Para qué canta Malena si yo soy un mujeriego? Cuántos recuerdos me pegan como una daga en el pecho. ¿De qué carajo estamos hechos? ¡Defensor de las Malvinas! ¡Dárense! ¿No tenés dónde milonguear? ¿No tenés dónde foguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. La música de Volver ni a palos nos indica que... La música de esta agenda, en todo caso, nos indica que tenemos 5 días para poder disfrutar de música aquí en la ciudad de Buenos Aires en cuanto a tango y rock. Mañana 7 de octubre ya empieza esta gireta con Sandra Márquez en el Bebop Club en Moreno 364. Perdón, voy a empezar de nuevo. Lo que acabo de escuchar recién, esto porque me dije Bebop Club y es un club de jazz. Y lo que acabo de escuchar es una banda de jazz, que es el octeto de Nicolás Sorín, que desde Cosmopolitan hicieron ese tema que es una maravilla, que tiene costangueros, klezmer, todo lo que se imaginan, que se llama San Argentine. Es un muy buen disco, pueden buscarlo, está ahí metido en algún lugar de YouTube, el disco entero, se llama Cosmopolitan y es de Nicolás Sorín, el octeto de Nicolás Sorín, que ahora es más conocido por integrar Octafonic, ¿no? Pero volviendo al tema de la agenda de Volver ni a palos, este miércoles 7 de octubre, Sandra Márquez va a estar en el Bebop Club, esto es Moreno 364, la entrada sale nada más que 100 pesos y empieza a las 9 de la noche. La Milonga Mandrilera va a estar en Humberto Primo 2758, barrio San Cristóbal, a las 10 y media de la noche. La Orquesta Típica La Fronte va a estar en Maldita Milonga, Perú 571, a las 10 y media de la noche. Este jueves 8 de octubre, la agenda tanguera incluye a Derrotas Cadenas en la Milonga Amapola, muy interesante esa milonga, que se da en el CAF Sánchez Bustamante 764 a partir de las 9 de la noche puntual. Ricardo Capellano va a estar en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. El recital es puntual a las 10 de la noche y la entrada sale 80 pesos. Lo vamos a escuchar en pocos minutos, creo que va a ser el último tema de la noche. El Otro Extremo despide su primer disco y el DVD Abismo, que ha salido en el año 2014, producido por la gente de Golgotan Films, va a estar tocando junto con Defolk y Sobrevuelo. Esto va a ser ni más ni menos que en el Roxy. The Roxy Live, Niceto Vega 5542. La entrada, sale 90 pesos y abren las puertas a las 7 de la tarde. Este viernes 9 de octubre va a estar Marca Piel, hermoso grupo de tango, Timoteo y Orquestas de Cuerdas. Esto va a ser en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764. La entrada sale 100 pesos y empieza a las 9 de la noche. Walter Romero, Dipi Cuitco y Adrián Enríquez en Salta y Resto. Hermoso lugar. Esto es Salta 755. Empieza a las 9 de la noche. La fusión de dos bandas, Dimama y Gaucho Malo, con La Que Te Cumbió. Es una fecha bastante interesante porque es rock, cumbia y diversos géneros. Esto va a ser en el Centro Cultural La Víctor Jara, que es acá nomás, acá a la vuelta de la radio, digamos. 24 de septiembre, 22:73. El lugar empieza a las 10 de la noche. La entrada es muy barata. No voy a decir el precio porque es muy barato. Sábado 10 de octubre, estará el Cuarteto Cedrón junto con La Lija interpretando una obra del Cuarteto Cedrón, que es La Cantata del Gallo Cantor. Esto va a ser en Hasta Trilce, Masa 177. La entrada sale 150 pesos y empieza a las 10 de la noche. Me trabo. Moradores. Vamos a estar pasando cosas de Moradores la semana que viene, que también han presentado un disco muy interesante. Van a estar presentándose en la Catedral Sarmiento 4006 a las 10 de la noche. Una amiga de la casa, Aime Cantilo, con Yamaní. Yamaní es una banda de funk muy buena. Vamos a estar pasándola más adelante. En la ocasión de esta fecha me puse a escuchar su disco, que no recuerdo ahora el nombre, pero opuestos entrelazados, algo así creo que se llama el disco de ellos. Es muy interesante la propuesta de funky que este trío de la ciudad de Buenos Aires propone, que pueden buscarlo en Bandcamp, es Yamaní. Ellos van a estar tocando junto con Aimé Cantilo y su banda en el Maquena Club, interesante lugar, sobre todo porque el escenario está arriba de todo, en Fitzroy 1519. La entrada sale nada más que 60 pesos y empieza a las 9 y media de la noche. Este domingo 11 de octubre, preferiado, dejamos el lunes para descansar, digamos, de tanta joda, va a estar la milonga Juan Domingo, musicalizada por Pablo Nieto en el bar Los Laureles, ahí en San Cristóbal, Iriarte 2290. Empieza a las 10 de la noche. Y por último, la Domilonga, en Avenida Independencia 572, la entrada nada más que de 25 pesos y empieza a las 10 y media de la noche. Vamos a seguir escuchando un poco más de música. Sí, ahí está. No me acordaba cuál era el tema. Sí. El segundo disco de Karina Beorlegui, con los primos Gavino. No, es el primer disco que tiene con los primos Gavino. Se llama Mañana zarpa un barco. Dentro de todas las canciones, que incluye Fado y Tango, incluyó un remix dub hecho por Gustavo Pilati, que todos conocemos como integrante de Los Cafres. Y que es el tema con el que cierra precisamente ese disco nuestra amiga Karina Beorlegui. Mándalo directamente ya, Juano, que tiene este tono así muy interesante, como para poder linkear con la música anterior que escuchamos con Nicolás Sorín. Esto es Karina Beorlegui y los primos Gavino haciendo Barco Negro. Love.

Lo que escuchamos es Marco Sanguinetti. Marco Sanguinetti es uno de los tantos músicos de jazz que hay aquí en Argentina. Aprovechando este bloque de jazz aquí de Volver Ni a Palos, tuve la oportunidad de conocer alguna música de él hace muy poco, el viernes pasado, en ocasión del recital que dio nuestra amiga María Cueto en Notorious. Y la verdad me llevó una buena impresión, no solamente de Marco, sino también incluso del disco que se llama 8 y que puede escucharse entero en YouTube y también en Bandcamp en distintos lugares. Busquen Marco Sanguinetti y lo van a saber disfrutar. Lo que estamos escuchando de fondo es otro gran músico de jazz aquí argentino, se llama Lucio Balduini. Para aquellos que no lo conozcan, busquen sus discos en YouTube, son muy interesantes, sobre todo su trío. Está conformado por Mariano Sivori en el contrabajo y el gran Pipi Piazzolla en la batería. Él se encarga de las guitarras y lo que escuchamos ahora forma parte de su último disco solista llamado Viento Divino. Y este tema, casi como anticipándose a lo que es la hora de acostarse, se llama Dulces Sueños. Thank you. a palos. Volver ni a palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Muy bien, siendo las 10 y 5 de la noche de este martes 6 de octubre del año 2015, damos por finalizado un nuevo programa de Volver Ni a Palos aquí en La Rocker, aquí en Bunker 91.9. Un saludo, nuevamente un gran saludo a la gente de Santa Clara del Mar que nos está escuchando y que qué lindo debe ser escuchar el programa con la playa delante de todo. Ah, mira, les mandamos un beso. Perdona todo esto, la repetición de Volver Ni a Palos se da los sábados, si no me los miércoles a las miércoles, sí, obviamente. Hoy miércoles, bueno, van a ser ahora mismo van a ser las 10 de la noche en realidad ahí en Santa Clara, pero ya salimos los miércoles, pero también tenemos la repetición de Volver Ni a Palos los sábados, si no me equivoco, ¿no? A ver, Juan. Lo pasaron el sábado, pero no sabemos si se va a hacer toda la semana. Le mandamos un beso a Prestipino, querido. Un besito grande. Este besito es para vos. Un nuevo programa. La semana que viene vamos a seguir pasando música nueva. Tenemos, decía antes, vamos a buscar algo y se ve que ya estoy medio mal, porque ya me olvidé que iba a hablar, pero no importa. La abuela! O sea, gracias. Mirá, te daría un cachetazo si no fuera porque no te escuché. Pero ahí está. Vamos a seguir pasando muchos discos nuevos, porque esta es la época, no solamente donde podemos saber que hay festivales independientes de tango, sino también en que empiezan a salir muchos más discos de tango y de distintas agrupaciones. Así que la semana que viene vamos a estar pasando bastante buena música y ya preparándonos para lo que va a ser el regreso de nuestra querida Pachamama de la Rocker, la señora Flavia Angelo. Por todo, digamos, y que queremos que vuelva pronto, digamos, ¿no? No es que me esté cansando, pero tampoco la extraño yo. Yo por lo menos la extraño, así que otro programa más que se va a devolver ni a palos. Vamos a dejar este programa, obviamente, en archive.com.org. En todo caso, archive.org. Busquen nuestro canal de Volver Ni a Palos, que pueden escuchar entero con este sonido, ¿no? El sonido verdadero, digital, me refiero, de este programa. Aunque si que tenés ganas de escuchar el programa de la forma más AM posible, puedes ir a radiocut.fm, donde no solamente puedes escuchar algunas partes de este Volver Ni a Palos, sino también toda la programación de la Rocker, en el momento que quieras, cuando quieras. Incluso creo que los puedes descargar gratuitamente algunas de esas partes. Así que un nuevo programa más que se va a devolver ni a palos. Antes de irnos, perdón, el tema que escuchamos fue El Otro Extremo. Este tema se llama Existir y forma parte del disco que van a despedir este próximo jueves en el Roxy, junto con la gente de Defolk y Sobrevuelo, a partir de las 8 de la noche. Vayan, yo voy a estar presente ahí ese día, va a ser una fecha muy linda. Ahí está, ahora sí, un nuevo programa más que se va a devolver ni a palos. Como siempre, nos vamos gardeleando por caseros. Hasta la semana que viene. Están haciendo un faso a la vuelta. chau. Hasta la próxima semana. Volver ni a palos.